no sé, un poco de erotismo. Priapismo, tallado en piedra. Priapismo, placer antiguo. Prosor paleolítico, no siento nada. Me hiciste un abismo, duro, duro, lungo, lungo. Priapismo, tallado en piedra. Priapismo, placer antiguo. Duro, duro, lungo, lungo. Duro, duro, lungo, lungo. Duro, duro, lungo, lungo. Duro, duro, lungo, lungo. Duro, duro, lungo, lungo. Duro, duro, priapismo. Duro, duro, lungo, lungo. Duro, duro, lungo, lungo. Duro, duro, lungo. Duro, duro, lungo, lungo. Duro, duro, lungo, lungo. Duro, duro, lungo, lungo. Duro, duro, lungo, lungo. Duro, duro, lungo, lungo. Duro, duro, lungo, lungo. Priapismo, no eres el mismo. No siento nada. Me hiciste un abismo. Priapismo, placer antiguo. No es lo mismo. Duro, duro, duro, duro, duro, duro. Priapismo. Però mi piace fare l'amore con un uomo con il cicciolino duro, duro, lungo, lungo.